cerca de ti estaba bien y de tu vida me borré. Y yeah, antes no lo veía, pero sé que te fallé. Y si ahora vuelves, te juro que no te vuelvo a perder. Porque me di cuenta que muero si me alejo de ti. Estaría cerca de ti, pero tengo que dejarte volar. Supongo que es una parte amada. Sentí que ya no había más nada de amor. Sé que me fui lastimado. Dejaste en mí todo raro. Yo no sé cuándo estaré sano. Pagas y pagas toda la gasté. Toda esa mierda pa' qué. Ya no me sirve fumar en la moría. Si no como en el hotel. No me sirve fumarlo. Si no como en el hotel. No me sirve. Mira pa' atrás y parece tu chiste. Yo sé que no era hoy. Por eso te fuiste. No sé qué le pasa. No sé qué le diste. Pero de nuevo exististe. Y sé que si yo puedo, podría cualquiera. Porque mi corazón era una heladera. Era tropical entre cocos y palmeras. Con un recuerdo dulce de cómo eras tú. De cómo eras tú. Miro para atrás y parece tu chiste. Yo sé que no hay, por eso te fuiste. No sé qué le pasa, no sé qué le diste. Pero de nuevo, como sé, como sé, como sé. ¿Cuántas veces te fallé? Sin contra la última vez. Pensando volverte a ver. Cuando llego, yo te llamo, no responde, baby. Me tiene quemándome en tu fuego. Todo tu problema lo resuelvo. Como un boomerang, yo siempre vuelvo. Tengo ganas de explorar tu cuerpo. Ya me lastima y igual no aprendo. Y si fuera por mí, estaría cerca de ti. Pero tengo que dejarte volar. Supongo que es una parte de amar. Si fuera por mí, no me correría de tu lado apretado, pero ya embarcaste.